continuando con esta novena, seguimos con la reflexión acerca de unos temas importantes de nuestra vida cristiana. Veíamos primero nuestra vida como un camino que viene de Dios para volver a Dios. Luego veíamos la realidad trágica del pecado, que es como una desviación del camino. En lugar de apuntar hacia Dios, hacia la virtud, se apunta hacia la nada. Y luego nos encontrábamos con la misericordia de Dios que perdona el pecado, que para eso desciende del cielo, se hace hombre, que muere en la cruz y que confía ese perdón a su iglesia. En el sacramento de la confesión, que nos reconcilia con Dios y como consecuencia también con los hermanos. El Santo Papa XII decía un mensaje a la Iglesia Católica que para restaurar el sentido del cristianismo auténtico es necesario que hayáis entendido el verdadero principio de solución. Una vida de gracia verdaderamente ferviente, protegida y custodiada celosamente. Una vida de gracia verdaderamente ferviente. Eso es lo que significa ser cristiano. Vivir en gracia y vivir fervientemente en gracia. Es otra de las realidades acerca, y una realidad central, acerca de la cual tenemos que reflexionar. Porque así como hablábamos de que se ha perdido el sentido del pecado y no le damos importancia, ¿qué significa que se haya perdido el sentido del pecado? Lo señala el Papa Juan Pablo II. Detrás de esta pérdida del pecado se esconde la pérdida más tremenda del sentido de Dios y del amor de Dios y de Dios presente en nosotros, que es la gracia. Se pierde el sentido del pecado cuando dejamos de valorizar a Dios. Una ofensa que nos hace una persona querida, un amigo íntimo, un familiar, una ofensa que puede ser un hijo, su madre o su padre, duele mucho. Y lo mismo si nosotros ofendemos, aún sin querer, a una persona muy querida. No nos afecta tanto la ofensa de un desconocido, por más que sea más grave. No nos preocupa tanto si hemos dejado, sin atención a un desconocido, pero sí si hemos dejado a una persona querida. Mientras más grande es el amor, más duele la falta de esa persona o contra esa. Y lo mismo pasa con el amor de Dios. Mientras menor es el amor de Dios, menos importancia le damos al pecado. Y ese amor es un amor que nace de la gracia, que se relaciona con la gracia. Y a la gracia tampoco le damos mucha importancia. No le damos tanta importancia. Y si pensamos en la gracia, a veces la imaginamos como que, como una especie de tener la conciencia tranquila y como una especie de billete que nos permite la entrada al cielo y que si resulta que lo perdemos, no nos dejan entrar al cielo. La gracia es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es una realidad misteriosa sobre la cual no resulta tan fácil hablar, pero tratemos de expresarla en algunas imágenes. En primer lugar, la gracia es una vida. Recordemos aquel diálogo de Jesús con Nicodemo, un hombre importante, sabio entre los judíos, que lo viene a ver a Jesús de noche porque tenía miedo de lo que podían pensar otros judíos. Y Jesús le dice unas palabras misteriosas: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y este hombre, sabio entre los judíos, no entiende. Dice: ¿pero cómo voy a nacer de nuevo yo que ya soy viejo? ¿Acaso puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Jesús le habla del nuevo nacimiento, que es el nacimiento del agua y del Espíritu. El agua del bautismo, con la fuerza del Espíritu Santo, que es el que le da eficacia al Salvador. Un nuevo nacimiento es una imagen que en el Antiguo Testamento expresaban los profetas, sobre todo Ezequiel, diciendo el corazón nuevo. Es decir, una transformación que Dios iba a producir en el hombre. Y los judíos, como todo el pensamiento de Oriente, cuando hablan de corazón, no entienden o no lo entienden como nosotros, como el órgano de los sentimientos. El corazón es el centro mismo del hombre. el centro donde está la inteligencia, donde está la voluntad, donde está el núcleo más íntimo de la personalidad. Cambiar el corazón es cambiar a todo el hombre, es transformar al hombre. Y Ezequiel al anunciar que Dios va a quitar los corazones de piedra para poner un corazón de carne capaz de conocer y capaz de amar, está diciendo Dios va a transformar al hombre. Incluso utiliza el verbo, el mismo verbo que el Génesis utiliza para hablar de la creación. Es decir, se utiliza, para aparece en el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo. Es decir, una acción propia y exclusiva de Dios. Es Dios el que cuando nos comunica la gracia nos hace nacer de nuevo. Es un nacimiento que es invisible. Pero, sin embargo, en la vida, y en la vida verdadera, es más importante que la vida visible, es más importante que la vida del cuerpo. Y es tan real y más real que la vida del cuerpo. Yo cuando hago referencia a esto, solo utilizar un ejemplo para que podamos entendernos mejor, acercarnos un poquitito al misterio. Cuando decimos que la Virgen Santísima es nuestra madre, no estamos exagerando. Uno a veces puede exagerar cuando utiliza esa locución. Tal persona es como una madre para mí. ¿Qué quiere decir? Que la quiero mucho, porque esa persona se ha preocupado mucho por mí. Pero no es mi madre, es como si fuera mi madre, es como una madre para mí. Cuando eso lo decimos referido a la Virgen, no estamos exagerando piadosamente. La Virgen Santísima es tan realmente mi madre como la madre de la cual yo recibí la vida del cuerpo. Porque cuando yo estaba muerto por el pecado, cuando todos estábamos muertos por el pecado, cuando la humanidad estaba muerta por el pecado, por medio de la Virgen recibimos a Cristo, y con Cristo recibimos la gracia y nacimos una vida nueva. Es decir, la Virgen Madre nos engendró, nos hizo nacer a una vida nueva. Es tan verdaderamente nuestra Madre como la Madre que nos dio la vida del cuerpo y más todavía. Porque esta vida del cuerpo es una vida transitoria, es una vida que pasa, es una vida que se termina. En un momento se produce la muerte, es decir, se retira el alma del cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. En cambio, la vida del alma, si no la matamos nosotros por el pecado, que por eso se llama mortal, porque verdaderamente no muere, si no la matamos nosotros, esta vida sigue para siempre. Si la matamos, nos ponemos en peligro de algo que es peor que la muerte. Que el Apocalipsis llama la muerte segunda, es decir, peor que la muerte. En cambio, si esa vida la custodiamos y alimentamos, es una vida que crece. Es invisible, como son invisibles las cosas de Dios, no las podemos ver con los ojos del cuerpo. Es necesario que Dios ilumine nuestra alma con la luz interior de la fe para que podamos comprenderla. Y es lo que nos dice el Señor en el Evangelio cuando utiliza la parábola del tesoro escondido y de la perla escondida. Aquel que compra un campo, que aquel que está arando un campo y encuentra un tesoro, lo vuelve a esconder y compra el campo, vende todo lo que tiene para comprar el campo. O el mercader que en perlas que encuentra una perla preciosa y entonces vende todo lo que tiene para comprar esa perla. La perla está escondida, el tesoro está escondido. Y sin embargo, esa perla o ese tesoro vale más que todas las otras cosas que tenemos. Pero es invisible a los ojos. Hay que descubrirlo, hay que encontrarlo. Y el que verdaderamente encuentra lo que vale ese tesoro, prefiere perder todas las otras cosas antes que perder el tesoro. El cristiano que verdaderamente descubre el valor que tiene la vida de la gracia, jamás se le va a ocurrir pronunciar una frase como la que decíamos ayer, hablar de pecado, lo hago totalmente con mis pies. Al contrario, el cristiano que verdaderamente valoriza la vida de la gracia, prefiere perder sus bienes materiales, prefiere perder un puesto, prefiere perder una ventaja, prefiere perder una comodidad, prefiere perder hasta la propia vida antes que perder la vida de la gracia. Y esto nos cuesta entenderlo. Cuando uno piensa una madre como la de San Luis que le decía a su hijo, hijo, prefiero verte muerto antes que un pecado mortal. Dice, qué barbaridad, como una madre puede decir eso en serio. Precisamente. precisamente era una madre que amaba verdaderamente a su hijo como madre cristiana, y por eso sabía que para su hijo el pecado era un daño mucho más grande que la muerte. O como prefirió Santa María Loretti, antes que pecar, entregar la vida, dejar que fuera que sea apuñalada por el asesino, por aquel que le pedía que ella pedía no podía dar sin cometer pecado. Es lo que repetía una y otra vez cuando era incitada a la tentación. No, eso no es pecado, eso es pecado, eso no se puede. Y prefirió la muerte. Había encontrado esa muchacha sencilla, ruda, pero con una fe profunda, había encontrado la perla escondida, había encontrado el tesoro escondido. Se daba cuenta del valor que tenía esa vida de la gracia. Esa vida verdadera, y prefería perder la vida del cuerpo que pasa y no la vida del alma, que es la semilla en nosotros de la vida eterna. Es la vida que nos hace hijos de Dios. Dice San Juan, quien ha nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios está en él, no peca, es decir, no debería pecar. Y San Pedro usa una expresión muy fuerte cuando dice que la gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina, es decir, nos diviniza, nos hace hijos de Dios por adopción allí donde Cristo es hijo de Dios por su propia naturaleza divina, porque es el Verbo eterno engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Nosotros somos hijos en el Hijo. Nosotros somos verdaderos y plenamente hijos de Dios, solamente en la gracia, más todavía que por la creación. Nos hace más todavía, nos hace templo de la Santísima Trinidad. Aquel que por el agua y el Espíritu Santo le bautizó, ha recibido la gracia, es un templo de la Trinidad. No lo vemos con los ojos del cuerpo. El niño recién bautizado sigue siendo exactamente lo mismo que antes. Un montoncito de carne, un pañacito, llanto, y sin embargo, en él se ha producido una transformación maravillosa. Es hijo de Dios, es templo de la Trinidad Santa. Es aquella costumbre piadosa de muchos lugares cristianos de besar al niño y de besar con el pecho después del bautismo. En él la gracia de Dios está presente sin mancha de pecado. Dios está en él de una manera nueva, con una presencia nueva. Es lo que dice Jesús también. Si alguien me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra habitación. Es lo que dice San Pablo cuando exhorta a los cristianos contra el pecado de la carne, contra el pecado de la fornicación. Dice que tenemos que respetar al cuerpo, porque el cuerpo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El cuerpo del cristiano que tiene su alma en gracia es como un lugar sagrado, es como una iglesia, es como un sagrario donde Dios está presente. Es como el cuerpo de María donde el Verbo se hace carne. Nos hace miembros de Jesús. Esa parábola que trae San Juan en el capítulo 15 de su Evangelio de la Vid y de los Sarmientos. Y que nos hace entender lo que es verdaderamente la gracia. No como decíamos antes, como un boleto para entrar al cielo, como una cosa que recibimos y la guardamos en el bolsillo. Sino como algo que nos penetra plenamente, que nos transforma plenamente, que circula por todo nuestro interior. Por eso utiliza esa imagen de la viña. La gracia es como la savia, es como la savia que corre por el tronco, es como la savia que corre por las ramas, por los sarmientos, es como la savia que hace que esa viña produzca hojas, que produzca frutos. Es algo permanente, es como una corriente, es como la corriente sanguínea que está circulando permanentemente. El otro día lo decíamos hablando del pecado. Si estamos en pecado, estamos fuera de la iglesia. No, fuera de la iglesia no, estamos unidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero como una rama seca, como un brazo que todavía está unido al cuerpo, pero que está paralítico, no tiene movimiento, no tiene vida. En cambio, mientras la gracia de Dios circula en nuestras almas, es como si Dios estuviera actuando constantemente en nosotros, vivificándonos, comunicándonos la vida, haciéndonos vivir. Así como, lo repito, la sangre mientras circula permanentemente por el cuerpo, le da vida, le da energía, le da movimiento. Así como la savia mientras circula por el árbol, le da vida, le da crecimiento, lo hace tender hacia la plenitud. De esa manera tenemos que entender a la gracia. No como una cosa muerta y estática, como una cédula de identidad, como el cartel de cruz, como un billete que no sirve para asumir el colectivo. Es como una vida divina permanente en nosotros, como algo que hace trascender nuestra naturaleza humana. Es luz en nosotros la gracia. Fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz, dice San Pablo a los Efesios. Somos luz. Santo Tomás el de Aquino dice en su oración para antes del estudio, le pide al Señor que disipe la doble oscuridad en la que hemos nacido, la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia. Y eso es lo que hace Cristo en nosotros como luz, disipar con la enseñanza de la verdad la oscuridad de la ignorancia, disipar con la luz de la gracia la oscuridad del pecado, la oscuridad del error, la oscuridad de la mentira, la oscuridad del alma en la cual Dios está de alguna manera ausente. También se puede comparar la gracia a una vestidura blanca, lo hace Jesús en el Evangelio, cuando habla de aquella vestidura de fiesta que es necesaria para estar presente en el Evangelio. Y en la imagen que recordábamos ayer del hijo pródigo, cuando vuelve a casa arrepentido, lo primero que hace el padre es hacerle cambiar el vestido, le pone el vestido de fiesta. Es como un signo de que vuelve a reconocerlo como hijo. Y dice San Pablo también, cuando os habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo. La gracia, como la savia, nos hace fructificar. Es decir, la gracia es aquello que da valor a nuestras obras. Valor para el cielo. Fíjense que es una tentación grande del cristiano. Muchas veces nos cuesta encontrar. Sin la gracia no servimos para nada. Lo dice Jesús en esta parábola de la vida de los amigos. Sin mí nada podéis hacer. No dice sin mí, es decir, sin mi gracia les va a costar mucho más ser buenos cristianos. No dice eso. Dice sin mí nada podéis hacer. Sin mí podéis hacer un poquito, no, nada. Es decir, nada en orden al cielo, nada en orden a la vida eterna. La gracia es la que hace fructificar nuestras obras. Hubo un hereje allá por los comienzos del siglo IV, contra el cual peleó San Agustín, que se llamaba Pelagio. Y Pelagio sostenía que, el hombre no necesitaba la gracia, que bastaba con la libertad que Dios le había dado, y entonces cuando usaba bien esa libertad, el hombre ganaba el cielo por sus propias fuerzas, sin la necesidad de ser elevado por la gracia de Dios. Y eso de Pelagio en el Antiguo Testamento aparecía en esa imagen a la cual también hicimos referencia de la Torre de Babel. Los hombres que podían, creían que podían llegar al cielo poniendo una piedra arriba de otra y un ladrillo arriba de otro. No podemos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. No podemos. Incluso después del pecado, ni siquiera podemos cumplir toda la ley natural, es decir, todo aquello que corresponde a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está herida por el pecado. San Agustín exaltaba las virtudes de los paganos, de los romanos, pero junto a esas virtudes, cuántas peregrinaciones había, cuántas degradaciones, cuánta corrupción, incluso en los mejores, como en Sócrates, como en Séneca. Ni siquiera podemos vivir plenamente como hombres sin la gracia de Dios. Y ciertamente no podemos hacer nada en orden a la salvación. Esa herejía de Pelagio, condenada por los concilios de los primeros siglos, está presente de una manera permanente a lo largo de la historia. Es la gran tentación de los hombres. Creer que pueden construir un paraíso o llegar al paraíso sin el auxilio de la gracia de Dios. Son las religiones invertidas de nuestro tiempo. Es el liberalismo del siglo pasado que vivía del mito del progreso indefinido y que pensaba que el progreso de la ciencia y que el progreso de la técnica iba a transformar la Tierra en un paraíso por el solo esfuerzo del hombre. Hay algunos textos, por ejemplo, de Víctor Hugo, cuando describe lo que va a ser el siglo XX, que lo leemos hoy, nos revolcamos de risa. ¿Cuál es el paraíso que creó el esfuerzo del hombre que se había liberado de Dios? Creó el siglo de las guerras mundiales, el siglo de los campos de concentración, el siglo de la contaminación ambiental, el siglo de la energía atómica que nos puede hacer pasar a todos de un salto al paraíso o al infierno. Eso es lo que el hombre construye cuando quiere construir un paraíso. Y así como los liberales creen en el mito del progreso indefinido, los marxistas creen en un paraíso que se puede construir en la Tierra por el esfuerzo del hombre sin Dios, por la dialéctica, por la lucha de clases y por la revolución. ¿Y cuál es el paraíso que han construido? El paraíso de los campos de concentración, el paraíso de Siberia, el paraíso de Vietnam, el paraíso de Camboya, las naciones esclavizadas sin Dios en la peor de las tiranías que conocen la historia. Eso es pelagianismo, creer que por la sola fuerza del hombre, o por la revolución, o por la lucha de clases, o por la evolución de la historia, o por el progreso indefinido, o por el progreso de la ciencia, el hombre puede construir el cielo aquí en la tierra y hacerlo sin Dios. Pero también nosotros cristianos caemos a veces en el pelagianismo. Cuando creemos que nos hacemos mejores y santos por nuestra propia fuerza, por nuestro esfuerzo, porque nos esforzamos, porque peleamos, porque rechazamos la tentación, pero que no necesitamos de Dios. Cuando creemos que nos podemos ganar el cielo porque somos buenos, ¿cuánta gente le dice, no, yo me porto bien, no robo, no mato, no hago mal a nadie, trato de hacer el bien que puedo, ¿para qué necesito ir a misa? ¿Para qué necesito rezar? ¿Para qué necesito de Dios? Es decir, me salvo por mis propias obras. Era lo que San Pablo y lo que Jesucristo le echaban en cara a los fariseos. Nuestra salvación es sobre todo gracia de Dios. Gracia que tiene que contar con la colaboración de nuestra libertad y que tiene que manifestarse en las buenas obras, por supuesto que sí. Pero las buenas obras, solas y hechas por las solas fuerzas del hombre, no alcanzan el cielo. ¿Por qué? Porque son buenas obras en un plano natural y el cielo es algo que está muy por encima de eso. Una buena obra en un plano natural merece un premio natural, merece una felicitación, merece una medalla, una condecoración, merece un monumento si ustedes quieren, pero acá en la tierra. San Pablo lo dice con expresiones muy duras en este famoso himno de la caridad que se encuentra en la primera epístola de los Corintios. Dice, aunque tuviera fe para mover montañas, si no tengo caridad no soy nada. Aunque entregara todos mis bienes a los pobres, y aunque entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, no me sirve para nada. Es la gracia y es la caridad, el amor por el cual hacemos las cosas, y la fuerza divina que está trabajando en nosotros, la que tiene capacidad de levantar la puntería de nuestras obras hasta encauzarlas hacia el cielo. Hacia el cielo. La gracia es como una semilla. Jesús la compara con un grano de mostaza. Jesús habla de la parábola del sembrador. Es como una semilla. En el niño pequeño recién bautizado ya está la gracia en su alma. Ya está la fe, la esperanza, la caridad, que nacen como primeros frutos de la gracia. Y sin embargo el niño no puede conocer la fe ni hacer acto de caridad. Es como una semilla pequeña de vida cristiana la que existe en su alma. Y esa semilla tiene que ir creciendo. Y para que crezca hay que cuidarla, para que crezca hay que alimentarla, hay que regarla, hay que custodiarla. Porque es un tesoro, pero es un tesoro que, como dice San Pablo, lo llevamos en vaso de barro. Y porque lo llevamos en vaso de barro, lo podemos parar, son frágiles. Los golpes de la vida, las tentaciones del demonio, nuestras propias inclinaciones al mal, nos puede llevar a perder ese tesoro. Hay que alimentarla, hay que hacerla crecer. Cuando el labrador, cuando el campesino mira la cosecha que empieza a verdear, cuando uno mira la vid que empieza a echar las primeras hojas, cuando uno ve estos días, los duraznos y los damascos con sus flores blancas y cerebros rosadas, y uno está lleno de esperanza. Pero al mismo tiempo que está lleno de esperanza y de alegría, está presente en su corazón el temor. Y Y uno piensa en el peligro de la helada, uno piensa en la falta del agua, uno piensa en el peligro de la piedra y tiene temor por esa cosecha y hace lo posible para custodiarla, para protegerla. Y se preocupa por regarla, se preocupa por alimentarla, para que pueda crecer. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. No es una cosa que la compramos de una vez para siempre, no es una cosa que ya está hecha, es algo que exige un cuidado diario. Exige de la oración, exige de los sacramentos, exige de vivir en cristiano, es decir, de comportarnos como hijos de Dios. Exige todo aquello que necesita una planta para que la savia pueda seguir circulando por sus ramas y pueda seguir produciendo frutos. Exige de la acción de Dios, incluso de esa acción a la cual llamamos allá la mano izquierda de Dios. Una planta necesita muchas veces una poda, y cuando uno poda la planta, de alguna manera la está haciendo sufrir. Pero precisamente ese sufrimiento no es porque uno se ensañe con la planta o porque le tenga bronca. Al contrario, es ese sufrimiento el que hace que la planta se fortalezca. Y ese es el sentido que tiene muchas veces en la vida del cristiano. Cuando Dios lo permite, es el sentido que tiene la tentación, es el sentido que tiene la prueba, es el sentido que tiene el sufrimiento. Dios nunca permite que suframos o que seamos tentados para probarnos o porque se complazca en el sufrimiento o en la tentación. Si Dios permite la prueba en nuestra vida, la permite como una poda, para que crezcamos mejor, para que nos fortalezcamos, para que demos más fruto. Esa es la vida cristiana, ese es el carozo, es el núcleo de la vida cristiana. El que no vive en gracia, ¿qué es? Es como un cadáver viviente. Lo dice el Señor en el Evangelio, cuando se refería a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por afuera muy lindo, lleno de mármoles, elegantes, adornados. Por adentro, huesos y podredumbre. O lo dice el poeta, muertos no son los que en la tumba fría en paz reposan, en silencio, en calma. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. ¿De qué nos sirve preocuparnos a veces tanto por el cuerpo si no nos preocupamos o no nos cuidamos del alma? ¿De qué sirve tener un alma muerta en un cuerpo inútilmente vivo y en el peligro de la condenación perpetua? El cristiano que no vive en gracia es como el leproso. Ayer mencionábamos esa imagen, los leprosos del Evangelio. La lepra era en el cuerpo como la imagen viva de lo que era el pecado del alma, de lo que es el pecado del alma. Hoy se sabe que la lepra no es tan contagiosa, hoy la lepra se la puede contener, detener, curar con más facilidad, pero en aquel tiempo avanzaba y el cuerpo se iba llenando y el cuerpo se iba corrompiendo como si no se estuviera pudriendo en vida. Era la imagen viva del pecado. Por eso Cristo, cuando cura los leprosos, está mostrando el poder que Él tiene para perdonar los pecados. El que no vive en gracia, el que vive en pecado, ¿qué es? Es el esclavo del diablo, es el poder de las tinieblas. Es el poder de las tinieblas. Cuando el diablo recibe, decide tentar a Jesús, una de las cosas que le dice lo lleva a un monte alto. Y desde ese monte alto, dice, le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice el diablo, todo esto es mío. Si me adoras, te lo daré. ¿Con qué derecho puede el diablo decir que todo esto es mío? Él no lo ha creado. El mundo ha sido creado por Dios. Los reinos de la tierra pertenecen a Dios y no al demonio. Miente el diablo. Es mentiroso. Y cuando digo esto, siempre me recuerdo lo que decíamos, el patrón de los periodistas, porque Cristo dijo es el padre de la mentira. Pero miente el diablo, en este caso no miente, tiene razón. ¿Por qué es dueño de esto? Por el pecado. Porque el que peca se hace esclavo del demonio, dice también la Sagrada Escritura, esclavo del demonio. ¿Cree que se hace libre uno cuando se saca de encima los mandamientos de Dios y el peso de la ley y dice voy a hacer lo que se me da la gana? Y en ese mismo momento en que cree que se hace libre, se hace esclavo. Esclavo del demonio, esclavo del vicio, esclavo de los malos hábitos. El que no vive en gracia es, como decíamos antes, como un brazo paralítico, como un miembro inútil. Es, de acuerdo a la imagen de la parábola, es como un sarmiento seco, como un sarmiento inútil, como un sarmiento que no sirve para nada, sino para ser cortado y arrojado al fuego. No me sorprende que me refiero a los sarmientos de la vida. Tiene que ser alimentada esa vida cristiana. Tiene que crecer. Crecer como crece la vida, como crecen sus ramas, como crecen sus sarmientos, sus hojas, sus frutos, cuando reciben constantemente el influjo vivificante de la savia. ¿Y de qué manera se alimenta ese crecimiento? Se alimenta principalmente a través de los sacramentos. Los sacramentos son como canales de riego, son como acequias, son como hijuelas que están regando la planta para que la planta crezca. Los sacramentos son los canales por los cuales la gracia de Dios llega a nuestras almas y las riega para que nuestras almas puedan estar viva y floreciente la savia, la vida de la gracia, para que podamos dar frutos y frutos de vida eterna. Podemos en estos días hacer algunas alusiones, y volveremos a hacer en los sacramentos, pero simplemente quisiera concluir señalándolo como un paralelo, como el paralelo que existe entre nuestra vida natural y nuestra vida sobrenatural, entre la vida del cuerpo y la vida del alma en la gracia. Dios ha cuidado de que en cada momento de nuestra vida tuviéramos el aflujo de la gracia a través de algún sacramento, y de esa manera los sacramentos nos acompañan a lo largo de nuestra vida desde la cuna hasta la tumba. Nosotros nacemos, es decir, recibimos la vida de nuestros padres, y como lo decíamos recién, nacemos de nuevo por medio del bautismo. El bautismo nos comunica la vida sobrenatural, nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde somos alimentados por la gracia para que esa vida vaya creciendo. Pero cuando nosotros nacemos necesitamos alimentarnos, necesitamos el alimento del cuerpo. Si no nos alimentamos, el cuerpo se debilita, se duerme, se muere. La vida de la gracia que tiene que crecer necesita también un alimento, y ese alimento es la Eucaristía. Es nada menos que el cuerpo de Cristo. El Señor que se entregó en la cruz por nosotros se nos entrega también en la Eucaristía como alimento para el alma. La Eucaristía es sacrificio, nace del sacrificio de la cruz. La Eucaristía es alimento que alimenta en nuestras almas la vida de la gracia. Es el sacramento que está en el centro, el más importante de todos, porque mientras todos los otros sacramentos nos comunican la gracia de Cristo, la Eucaristía nos comunica al mismo Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente, escondido bajo las apariencias del pan y las apariencias del vino. Si no se alimenta el alma, se muere. ¡Qué realidad tremenda que es tanto de nuestros cristianos! Que no lo entienden esto y que piensan que por una vez ya han cumplido. ¿Cuántos son los chicos que hacen la primera comunión y cuántos son los chicos que siguen asistiendo a la iglesia después de la primera comunión? ¿Para cuántos? La primera comunión es la última. La última de la vida, en muchos casos, la última, al menos, durante muchos años. ¿Cuántos son los cristianos que viven su vida cristiana pensando que yo ya cumplí? Ya tomé, ya me bauticé, ya tomé la comunión. Mejor de los casos, menos, ya me confirmé, pero ya está. Ya está. Hasta el día del casamiento o hasta el día que tenga que llamar al cura antes de partir para el otro lado. Ya está, ya he cumplido. Ya tengo todos los sacramentos. Es como si uno dijera, en la hora de comer, ya está la comida lista. No, ya comí la semana pasada. Ya comí una vez. Es ridículo si lo hablamos del alimento del cuerpo y si lo hablamos del alimento del alma. ¿O que nos parece una exageración la comunión frecuente o hasta la comunión diaria? ¿Con qué alimentamos nuestra alma? ¿Creen que ya hemos cumplido con Dios? Recuerdo también cuando pienso en esto lo que me pasó una vuelta con un paisano rudo, también lo suelo contar a narrar esto, misionando yo allá por el monte de Entre Ríos, también una misa celebrada en el patio de la escuela de campaña, patio de tierra. Un paisano viejón, botas y bombachas, en criollo, Y acercó a un lugar, a mí me pareció que no se había confesado, no era una zona donde llegaba el cura, pero no me iba a andar preguntando en ese momento. Pero resulta que después de la misa viene alguna señora que por ahí nunca falta, que está mirando la vida de los demás, y me dice: Padre, ese señor tomó la hostia que antes no se confesó. Entonces me llama el paisano y le digo: Dígamelo, usted antes de tomar la hostia se confesó. Claro que sí, padre, dice, claro que me confesé, ¿cómo no me voy a confesar? Dice, en 1925, cuando hice el servicio militar, me confesé, claro que sí. Y me parecía que con eso ya una vez para todo el resto del viaje. ¿No? Nací de la ignorancia del alma sencilla, del alma simple. Incluso digo, bueno, siéntese que vamos a hacer otra confesión. Pero muchas veces en los cristianos existe eso, no valorizamos el alimento del alma. Hay un momento en que el niño llega a la madurez, es decir, empieza a dejar de ser niño y empieza a ser hombre, o empieza la niña a ser mujer. Es el momento de la madurez, y para ese momento, para el momento de la madurez espiritual de la vida de gracia, ha instituido el Señor ese sacramento que nos da con la plenitud del Espíritu Santo la luz para comprender las cosas de la fe y la fortaleza para tratar de vivir el sacramento de la confirmación. Hay momentos en nuestra vida donde se hace presente la enfermedad, donde nos acercamos a las puertas de la muerte. Y allí está el sacramento de la penitencia, del que ayer hablábamos. Porque el pecado mortal es como muerte del alma, y el pecado venial como enfermedad del alma. Cuando nos enfermamos llamamos al médico. Cuando el alma está enferma o está muerta, el sacramento de la penitencia es la que le vuelve a dar la vida. Tampoco vemos nada cuando un pecador arrepentido recibe la absolución, el sacerdote que hace el gesto y dice: yo te absuelvo. En esa alma se está produciendo un milagro tan grande como la resurrección de un muerto. Y no estoy exagerando, lo dice Jesús al final de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que dice el padre cuando el hermano mayor le pregunta? Y a este que ha gastado su dinero con mujeres de mala vida lo recibe, hay que hacer fiesta, dice, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha resucitado. Es la vuelta a la casa del padre como la resurrección de esa alma muerta por el pecado. Y enfrente a la enfermedad y a la muerte también, el sacramento que nos da fortaleza y la salud del alma, y si es necesario también en el plan de Dios, la salud del cuerpo, el sacramento de la unción de los enfermos, del cual hablaremos mañana, porque también sobre este sacramento a veces los cristianos andamos bastante equivocados. Y luego, o sea, los sacramentos nos acompañan desde la cuna hasta la cuna. Desde el niño que nace hasta el enfermo que se acerca a las puertas de la muerte. Pero luego la vida se transmite. La vida del cuerpo se transmite por el amor de un varón y de una mujer que se quedan haciendo una sola cosa y que son instrumentos de Dios para la prolongación de la especie humana y para la comunicación de la vida. También ahí está presente la gracia de Dios por los sacramentos. Para la transmisión de la vida sobrenatural y para la transmisión de la vida natural. Para la transmisión de la vida sobrenatural, el sacramento del orden. Porque el sacerdote es el ministro y el instrumento de Dios que comunica la vida. ¿Por qué al sacerdote lo llamamos padre? Porque de alguna manera participa de la paternidad divina. ¿Por qué el sacerdote renuncia al matrimonio y a tener una familia propia? No es porque sea algo malo, al contrario, es algo bendecido por Dios, es un sacramento. Lo renuncia para ejercer una paternidad de orden superior, una paternidad espiritual, y el sacerdote es padre cuando comunica la vida del bautismo, y el sacerdote ejerce su paternidad cuando alimenta esa vida con el sacramento de la Eucaristía, y el sacerdote ejerce esa paternidad cuando en el sacramento de la confesión perdona los pecados y devuelve la vida. El sacerdote ejerce la paternidad, es decir, para la comunicación de la vida sobrenatural, el Señor instituyó el sacramento del orden. Y luego, para la transmisión de la vida natural, el sacramento del matrimonio, que bendice esa unión de amor entre el hombre y la mujer y la ilumina con una luz superior de la gracia divina y le da la fuerza interior para que esa unión de amor sea una unión de amor en la caridad divina. El último, precisamente, cuando recitamos la lista del catecismo, lo ubicamos último precisamente por eso, porque se refiere no tanto a la vida propia, sino sobre todo a esa transmisión de la vida. Por eso se lo ubica último. Una vez le pasó una señorita de gran solterona que le dicen que se estaba muriendo, y llega el sacerdote, le echó muerte, y le dice: ¿cómo le va? Dice: aquí vengo a traer el último de los sacramentos. Y esta, que los había aprendido en el orden del catecismo, se incorpora en el lecho y dice: ¿con quién? ¿Con quién? Es el sacramento, digamos, que bendice, como decíamos, el amor del varón y de la mujer. Es el sacramento que da la gracia para que ese sí que los novios un día se dijeron delante del altar puedan vivirlo cada día. Puedan vivirlo cada día. Yo muchas veces suelo decir a los novios, es fácil decir que sí cuando el sacerdote les pregunta, ¿no es cierto? Si se quieren para toda la vida. Pero ese sí que dicen con la palabra, con la lengua, después lo tienen que seguir diciendo con la vida, todos los días, en el trabajo, en la casa, en la familia, en la educación de los hijos, en los momentos buenos y en los momentos en que salgan chispas. Ese sí lo tienen que seguir diciendo cuando viene la tentación del cansancio, de la infidelidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la gracia de Dios. Cuando una pareja de novios cristianos pide la bendición de Dios sobre la familia que nace, los que se comprometen no son dos, son tres. Todos aquí en la tierra, el marido y mujer, y Cristo en el cielo que se compromete con ellos. ¿Y para qué se compromete Cristo con ellos? Para darles todos los días las gracias que necesitan para poder cumplir con la palabra que se dieron delante del altar. Y ese compromiso hay que recordarlo, porque a veces lo olvidamos. En todos los momentos, en los momentos duros, pero sobre todo en los momentos de prueba y de dificultad, decirle: Señor, nos comprometimos con vos, pero vos también te comprometiste con nosotros. Y esa es la oración que tiene que hacer que la familia que resta unida permanezca unida. Es la oración que le recuerda al Señor, que pide del Señor esa gracia. Ahora bien, si esa gracia que han recibido y se trae en un momento de matrimonio, se la deja por ahí arrinconada, se la deja olvidada, se la deja tirada, claro, las cosas se van complicando y se van destruyendo a veces de tal manera que cuando uno se acuerda de Dios ya es demasiado tarde. Y ya se creó una situación de ruptura y ya se creó una situación de abandono, bueno, etc., ¿no? Pero el Señor está ahí ofreciéndonos la gracia. Y no solamente para la comunicación de la vida sobrenatural, digo natural, sino también de la vida sobrenatural. Los padres de la iglesia llamaban a la familia pequeña iglesia, porque en una familia cristiana bendecida por el sacramento del matrimonio, los padres tienen que preocuparse no solamente de que los niños crezcan sanos, fuertes, en la vida del cuerpo, sino que tienen que preocuparse para que esa semilla de la vida divina que se comunicó en el momento del bautismo, para que esa semilla crezca. Los padres tienen que crear con su palabra, con su ejemplo, las condiciones para que la gracia de Dios pueda crecer. Es decir, los padres cristianos tienen que engendrar hijos no solamente para la vida humana o ciudadanos para la sociedad o para la patria, sino que tienen que engendrar cristianos para la iglesia y ciudadanos para el cielo. Esos son los canales de riego que comunican y que alimentan y que hacen crecer la gracia. Esa es la presencia y el influjo constante del Señor que nos ha puesto en esta vida y que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, para que al terminar esta vida podamos encontrarnos con Él en la otra vida, en la vida que nos pasa.